Seguimos con más de la chispa que encienda la voz del pueblo, de los laburantes. Celia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, qué sorpresa verte ahí en videíto, arengando a las masas ahí en Plaza Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo andaba buscando tus audios de los reportajes que le hacía a los viejos jubilados mendocinos, porque siempre pasamos uno o dos en el programa, como para decir, bueno, acá estamos, está nuestra compañera Celia ahí, firme, y de repente te descubro allá en Plaza Congreso. Contanos, ¿cómo viviste esta jornada? Sé que estabas con la pechera de la agrupación docente, la 9 de... De abril. 9 de abril, 9 de julio, iba a decir yo. No creo que sean tan patriotas. Bueno, la 9 de abril, contanos, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que los llevó a estar presente ahí hoy? ¿Y cómo lo vivieron? Contanos. Mira, fue muy emocionante, la verdad que impresionante. Y te demuestra que cuando está llena la plaza, el gobierno no reprime. Claro. Porque no reprimieron en absoluto, estaba todo vallado y la policía atrás de la valla, ni se aparecieron. Ajá. No tuvimos ningún problema. Entonces acá creo que el pueblo trabajador tiene que empezar a tomar lecciones y dejar de dejar solos a los viejos los miércoles. Ajá. Porque se la agarran con 20 o 30 viejos cuando están solos. Claro. Porque acá no hubo ningún problema, nada. Entonces, estaba lleno porque confluyeron, ni una menos, sí. las agrupaciones que trabajan en el tema de la discapacidad, y había un montón de sindicatos. En general eran todas agrupaciones clasistas, de sindicatos recuperados, o si no, agrupaciones que habían tomado una o dos seccionales de un sindicato. Por ejemplo, estaba la SUTEBA de Tigre, que es multicolor. Sí. Entonces, tenés sindicatos, tenés hinchas de fútbol que también estaban. Lo vi, pasé al lado del señor ese de Chacarita que siempre lo entrevistan, ¿viste? Estaba con un periodista. Bueno, estaba lleno. Entonces, cuando hay mucha gente, huyen, como ratas que son. Sí, sí. ¿Entendés? Como ratas. Mira, yo también, al presentarlo, dije algo por el estilo, que las ratas hoy no estuvieron en la calle para reprimir. Tal cual, tal cual. La verdad que, bueno, yo me acerqué porque viste cómo estoy de cara dura. Sí. Yo me acerqué al micrófono cuando dijeron es micrófono abierto y le dije, mira, soy de Mendoza, de la agrupación 9 de abril, soy docente, sí. Y quiero hablar. Listo, te anoto. Chao. Qué bien, che, mira vos. Qué bien. Bueno, te felicito. Nos ha dejado bien a todos ahí. Yo decía, bueno, puede ser que pase algún audio, no te dio hacer algún reportaje. No, y ¿sabes qué? No sé si viste los audios que pasé. Lo vi al padre Paco, que me reemocioné, y lo abracé y le dije, mirá, soy de una radio comunitaria en Mendoza, te puedo hacer una entrevista, y le hice la entrevista al padre Paco. Ah, mira vos. ¿Y esa que la pasaste acá a la radio? Sí, claro. No lo he visto. Bueno, ya me voy a fijar bien. Qué bien, che. Qué bien. Y qué, bueno, ¿y qué contaba? ¿Qué nos decía el padre Paco? Que se nos están muriendo de hambre los pibos en los barrios. Sí. Porque este gobierno ha cerrado los comedores comunitarios. Uh-huh. ¿Qué va a decir? Bueno. Es terrible. Sí, sí. Terrible que ellos son galpones. Los que más lo sufren, ¿no? Ahí. En los comedores de las iglesias, de las uniones, de los agrupamientos ahí de las villas, que bueno, una villa ya es una ciudad de acá, ¿no? Claro, pero lo de la iglesia lo banca Cáritas, lo banca la iglesia que tiene dinero, pero los otros comedores comunitarios han cerrado. Claro. Hola Celia, ¿cómo estás? Daniel te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Gracias. Contame o contanos cuánta gente hubo tal vez, ¿no? ¿Cuánta más gente hubo que los otros miércoles? Un montón. Bueno, está bien, no tenía idea, sí, es difícil calcular. No, pero yo diría, qué sé yo, no tengo idea cómo se calcula, pero claro. Dicen que se calcula por metro cuadrado. Claro. Sí, sí, yo pero... te diría que se podía caminar entre la gente pidiendo permiso. Permiso que tengo que pasar, o sea, había... Estaban como apretados. Sí, había algunos claros, pero habían vallado tanto que la marcha no se puede, la vuelta no se puede hacer. Claro. Porque vallaron la entrada por Entre Ríos, claro, la entrada que da al anexo del Congreso. Sí. Así que nosotros nos vinimos porque yo la verdad que ya no daba más y seguían la lista de oradores y no había perspectiva de que dieran la ronda. O sea, lo que no quieren es la ronda, no quieren que hagan el semaforazo porque supuestamente cortan calle y lo que cortan calle son los milicos, claro. Una cosa de loco. Sí, ellos, nos volvimos por Entre Ríos y estaban los policías cortando las calles con las motos cruzadas y desviando a los micros. Entonces era un caos de micros desviados. O sea que el quilombo lo hicieron ellos, lo hacen ellos. Seis cuadras caminamos porque mi amiga, yo me junté con una amiga y compañeros de ella, de la Asamblea del Agua, viste que en realidad yo fui a Buenos Aires para ir a un congreso de agricultura sustentable que va a haber este fin de semana. Ajá. Y bueno, me encontré con mi amiga de la Asamblea del Agua de Buenos Aires, que vino con gente y había dejado el auto seis cuadras más allá. Y yo creo que cinco de las seis cuadras eran motos cruzadas desviando el tránsito y desviando a los micros. Claro. O sea que el lío lo hacen ellos. Recién en la calle Belgrano, si se ubican lo sí, que es Buenos Aires, recién en la calle Belgrano circulaban los autos y los micros. Claro. Que Belgrano está bastante más allá de Rivadavia y de Congreso. Claro, son 4 o 5 cuadras de Rivadavia. Más claro. Celia, ¿vos a qué lo atribuís que esta marcha haya sido tan numerosa? Yo lo atribuyo al Ni Una Menos. Creo que ha sido una acertada visión que han tenido de conjunto las compañeras de Ni Una Menos de Buenos Aires, cosa que acá no se logró. Acá no pudimos o no supimos confluir para pasar el acto de Ni Una Menos al miércoles con la ronda de los jubilados, así que acá se hizo el martes. Y en Ni Una Menos de Buenos Aires y con Pan y Rosas, que es la organización en la que yo también estoy, se decidió pasarlo al miércoles. Y había un montón de colectivos de mujeres. Y había la... ¿Viste que todos los sindicatos tienen la rama femenina que le llamaban los peronistas? Claro. O la agrupación femenina dentro del sindicato. Sí. Bueno, estaban todas. Que había un montón de carteles de sindicatos. Todas las ramas femeninas de cada sindicato estaban ahí. Porque era el aniversario número 10 de Ni Una Menos, claro, era una fecha claro. Muy importante. Sí, sí, sí, entonces, sí. Eso hizo que hubiera un montón de gente que claro. No hay. Celia, escúchame, me interesa tu opinión, ¿vos a qué lo atribuís que no se pudo lograr esa unión que se logró allá en Buenos Aires? Mira, acá en Mendoza nosotros para el 8M confluimos, ni una menos, y el contracarrusel, ¿te acordás? Sí. Bueno, porque caía el 8 de marzo el contracarrusel. Claro. Estuvimos un mes yendo a reuniones para confluir con ni una menos. Es difícil, yo no sé si es difícil Mendoza o qué, pero nos costó un montón que hacer comprender a las asambleas del agua que tenían que compartir el contracarrusel con las mujeres, hacer entender. Las compañías ni una menos enseguida dijeron que sí, la verdad, de acá de Mendoza. Pero tuvimos un problema porque AMPAP, que es la agrupación que reúne a la Asamblea del Agua Pura de toda la provincia, AMPAP no hicieron una asamblea especialmente para eso y decidieron que no iban a compartir la cabecera con ni una menos. Y bueno, nos calentamos bastante nosotras, pero entonces vinieron primero todas las asambleas del agua en la marcha, el 8M, sí. Y después atrás vinieron todas las mujeres, cuando nosotras habíamos pedido que fuera mitad y mitad. No sé si me explico, sí, mitad de calzada, claro. Las asambleas del agua, mitad de calzada las mujeres, y que fuéramos, claro. Que se viera que en el frente estaban las dos. Claro. Agrupaciones, y tal vez con esa experiencia fallida las de una menos ya dijeron no vamos a compartir nuestro acto más, no sé, pienso yo, lo digo así de mi cabeza, sí, no, sí. No sé, no estoy en ni una menos, ya no puedo estar en más cosas ni quiero estar en más cosas. Está bien. Quédate en la Cuyún y en el grupo de docentes jubilados. Y nada más, claro. aparte, alguna vez tenés que ir a hacer algún laburito, porque seguís trabajando vos, ¿no es cierto? Sí, yo tengo el taller de arte, ¿viste? Claro. Así que, de paso, ayúdenme a difundir. Bueno. Que me he mudado y ahora tengo el taller de arte enfrente de la Plaza Independencia, así que estoy recontra pleno centro como para que vengan a hacer dibujo, pintura y cerámica. Qué bien, bueno. Bueno, ahí sí, ya sabés, ya. ¿Con quién tenés que hablar en la Cuyún para la publicidad? Bueno, la verdad que me sorprendió gratamente, es más, me sorprende cómo llegaste al micrófono, te felicito, porque, bueno, hubo presencia mendocina y ubicada en todas las luchas para dar una expresión ahí desde estas tierras, ¿no? Porque incluso para también, porque por lo general no se ven las luchas del interior allá en Buenos Aires. O piensan que no existimos o que no se hace nada, pero bueno. Las traemos, ¿no? Así que bueno, me alegro haberte visto ahí, con esa iniciativa tan importante, que hayas podido hacer la entrevista al padre Paco, eso es un bombazo también para la radio comunitaria Cuyo. Y bueno, y espero que para vos personalmente haya sido muy satisfactoria tu como dijiste, que te emocionó tanto, sí. Tanta gente en la lucha y en la protesta allá en la Plaza Congreso. Esa emoción la compartimos, Elia, totalmente, y demuestra tu sensibilidad frente a la lucha de los trabajadores y demás. Así que contentos con tu participación. Sos una digna representante de los trabajadores de la Cuyún y te esperamos pronto Te esperamos, porque acaso es imprescindible. Bueno, hay que hacer un asadito. Claro, tío, por lo menos. ¿Y cuándo volvés? Y el sábado doy mi conferencia, porque viste que te dije que voy al Congreso de Agroecología, así que vuelvo el domingo. El domingo volvés. Bueno, la semana que viene podemos hacer un asadito. En esta boca es mía, voy a salir al aire, me va a llamar la Ale, así que escúchenme. Sí, claro. Me parece que vamos a estar de reunión, me parece, el sábado. Me parece, no sé. Bueno, igual. Bueno. Ya lo estamos agendando, le vamos a decir al Juanpa que hagamos una reunión de trabajo con asado, así de paso. Así de paso yo no estoy. No, tenés que venir. O siempre venía en el micro, como le contaba a Lané. Que preguntan, y la Celia viene en el micro. Bueno, compañera. Que disfrutes de esta experiencia. Te estaremos esperando. Que tengas buen viaje. Y ya nos reuniremos el fin de semana que viene, probablemente. Bueno, muchas gracias por la llamadita, chicos. Al contrario. Y que tengan un lindo programa. Bueno. Gracias, bueno. Celia. Gracias a vos. Ya arrancamos bien. Así que, bueno, sí. Celia, muchas gracias. Nos estaremos viendo. Un beso, un abrazo. Grande, y chao. Un abrazo. Que todo salga bien allá. Chao. Chao. Bueno, hablábamos con Celia Segal, nuestra compañera, que, bueno, ha hecho gala de su personalidad allá, ¿no? Porque hay que subirse a un escenario allá delante de tanta gente que uno no conoce, ¿no? Para hacer un planteo, una arenga y llevar las experiencias de lo que pasa acá en el interior del país con respecto a estos temas de jubilados, de discapacitados, de los agentes de la salud que están siendo también vilipendiados ahí en el Garrahan. No solamente en el Garrahan, ojo, porque eso está pasando en todos los centros de salud, en todos los hospitales del ámbito nacional. Y en consecuencia, después algunas provincias que quieren hacer buena letra, también empiezan a ajustar para abajo. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes.